Lore, buen día, ¿cómo le va? Buen día, Franco, buen día en el estudio y buen día a la audiencia. Sí, bien lo dijiste la semana pasada por disposición del intendente Pedro Pesati y a raíz de requerimientos de la sociedad, viajamos a la ciudad de Almirante Brown, donde participamos de una capacitación, cómo está trabajando la municipalidad de Almirante Brown con el tema de zoonosis y sobre todo con el tema de las castraciones masivas en gatos y perros, ¿no? Uno de los objetivos de esta capacitación es nosotros poder aplicar esa metodología de trabajo que tiene el Almirante Brown. Nosotros estuvimos observando durante 2 días, estuvimos concurriendo al lugar y lo que pudimos ver es un sistema que aplica la red de políticas públicas con respecto a la parte de castraciones en perros y gatos. Bueno, creo que es viable y se puede aplicar acá en Vilma, y eso es lo que estamos haciendo. Pues apenas regresé de la ciudad de Buenos Aires, me puse a trabajar con el personal administrativo y con la veterinaria que tiene a cargo el quirófano, y ya empezamos a unir algunos criterios de trabajo para poder aplicar este sistema que aplica Almirante Brown, ¿no? Que es, ellos lo denominan sistema de campaña en castraciones masivas, ¿no? A ritmo de campaña. Pedían la mayoría de las protectoras aquí en la capital rionegrina, ¿no? Es lo que pedían ellos, porque esta metodología que trabaja la red de políticas públicas se está implementando en varios municipios acá de Argentina y también en todo lo que tiene que ver con Sudamérica. Por ejemplo, los capacitadores esta semana viajaban a la Ciudad de México, donde iban a dar un par de capacitaciones en ese lugar. Bueno, por eso también que fue las intenciones del intendente Pedro Pesati de enviarme a esa ciudad para poder adquirir ese conocimiento y también aplicarlo también. ¿Hay un número de castraciones que se realizan por día en Almirante Brown? ¿Pudieron acceder a ese número? Sí, mira, nosotros lo que observamos, una veterinaria castra entre 60 y 70 animales en una mañana, ¿sí? Lo que pasa que hay dos cosas. Una es que cada veterinario trabaja con 5 ayudantes y también tiene que ver el tema de la infraestructura que tiene el lugar, ¿sí? Que nosotros ya hemos presentado un proyecto para la construcción de un quirófano fijo, digamos, pero no obstante a esto, ellos también trabajan en las delegaciones barriales, que se llaman allá, que nosotros les llamamos las juntas vecinales. Y es posible poder aplicar en distintas juntas vecinales para que esto dé resultado. Y bueno, eso es lo que estamos haciendo nosotros. Esta semana vamos a hablar con Juan Corroso, que él está en lo que tiene que ver las juntas vecinales de la municipalidad, para poder reunirnos con todos los integrantes de las juntas vecinales y también, por otra parte, reunirnos con la gente que trabaja en la parte de protección de los animales, los proteccionistas, para unar criterio de trabajo y así de esa manera poder implementar esta actividad. No obstante esto, nosotros ya venimos trabajando con salud pública, con el área de zoonosis y salud pública de la provincia, bueno, que nos han dado bastante resultado, pero creo que aplicando esta metodología vamos a tener mucho mejor resultado. Bueno, Flores, para aplicar esto, ¿qué es lo que hace falta? ¿Cuál es la demanda más grande que tiene Protección Ciudadana hoy? ¿Tiene que ver con la cantidad de personas que se puedan llevar adelante esta actividad? ¿Tiene que ver con cuestiones por ahí un poco más técnicas o de infraestructura? Justamente, vos lo dijiste, nosotros lo primero que necesitamos es el capital humano. Ya hemos reestructurado algunos lugares donde hemos sacado algunas personas que van a trabajar en el lugar, que van a estar a cargo de todo lo que tiene que ver el control de planilla que hay que llevar. Y por otro lado, bueno, por este año lo vamos a aplicar en lo que tiene que ver la Junta Vecinal. Y después tenemos que ver de qué manera se va ejecutando el proyecto de la construcción de un quirófano fijo, ¿no? Empieza a implementar ya, ¿no? Estamos llegando al día de los primeros días de septiembre. Creo que lo vamos a comenzar a aplicar. Ya hablé con la veterinaria. Le mencioné que esto era posible y va a ser posible porque así lo prometo. Creo que tiene que haber una voluntad política, y bueno, la voluntad política está, y bueno, ahora depende de nosotros, de la forma que lo apliquemos. Así que seguramente te vamos a estar avisando en los primeros días cuando comencemos esta campaña. Perfecto. Gracias. La palabra entonces de José Julio Flores.